pedirte nada, no quiero ningún favor. Me dijeron los muchachos que hace rato suelen verte con varios amigos malos que te dan tu perdición. Te comprenderás ahora porque vengo a molestarte. Me está mal descaminando por la vida de los dos. Te lo juro, la otra noche entre sueños vine a verme y estrechándome en tu brazo sollozando me besó. Bien sabes, hermano mío, y experiencia todo cayó. Y también la caravana, como tantos yo seguí. Como todos tuve amigos, tuve amores de 6 años. Y en la escuela de la vida, cuántas veces mal de mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo que le he vivido tantas cosas que aprendí. Aprendí que son mentiras cuando dicen que hay amigos que algún día necesitas, ya te acordarás. No olvides el juramento que le hicimos esa noche y los proyectos de entonces que el destino se llevó. Piensa un poco en nuestra madre que se ha ido para siempre. El cielo te olvide, te dará su bendición. Notan los oyentes, Libardo, que estos cantantes o estos cantores, aparte de cantar, tenían que saber recitar, ¿no? Como lo acaba de hacer Roberto Videla, que a propósito, su verdadero nombre era Antonio Genaro de Tomaso. Dicen que le faltó como cierta fuerza para triunfar en el tango, pero fue un buen cantante, don Roberto Videla. Pero mire, Libardo, viene un tango. Ah, tenemos que recurrir a una de las voces estelares. El tango se llama Mi Piba. Autores son Manuel Romero. La música, la letra es de Rodolfo Schiamarella. Y podemos recordar que este tango que vamos a oír fue popularizado en Colombia en la voz de Armando Moreno con la típica de Enrique Rodríguez. En cambio aquí traemos a Ricardo Tanturi, el hombre saludado en este programa, con Alberto Castillo en el tango Mi Piba. Buenas noches, tango. Los muchachos de la barra como los cerdos de parra siempre causa estimación. Los muchachos se lamentan de que no los tenga en cuenta y tal vez tengan razón. Más no son que una vida en mi vida se cruzó. Linda, buena, comprensiva y esa piba el corazón me faltó. Qué lindas son las noches que paso junto a ella, mirando las estrellas que no pide jamás. Qué lindo es a su lado, pasearnos frente al río y en medio del gentío querernos más y más. Dirán que estoy chiflado, qué importa todo eso, cuando ella me da un beso, qué importa lo demás. Estoy chiflado, ¿qué importa todo eso? Cuando ella me da un beso, ¿qué importa lo demás?